Bienvenidos al nuevo material discográfico del artista que conquistó el corazón del país. Ya es parte de tu vida. Es más que un sentimiento, es una pasión. Aquí está, en vivo, Damián Córdoba. Fuerte de amor, las únicas latinas, el topo del ejército, el muro de Villa Corina, el SRQ de San Vicente. La cifra de Damián. El ojo chiquito, el flaco, la batiza y el arcuelo, la gente de su María. Yo no sé qué hacer en esta situación. Tengo el corazón dividido por culpa del amor. No está bien jugar con los sentimientos. La ilusión no es un juego de niños, es algo que va. Cabeza del buitre, el pinche y el escudo.